Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. Nuevos datos del gobierno muestran que las utilidades de las grandes empresas de Estados Unidos alcanzaron niveles sin precedentes en el tercer trimestre, lo que en términos anuales significaría una ganancia superior a 1.6 billones de dólares. Se trata de la cifra más alta desde que el gobierno comenzó a llevar registros hace 60 años. Las ganancias empresariales totales aumentaron un 28% con respecto al mismo periodo del año pasado. No obstante, hasta ahora las compañías no han utilizado las ganancias récord para contratar más empleados. Según las predicciones de la Reserva Federal, la tasa de desempleo oficial del país permanecerá por encima del 9% durante por lo menos un año más. El Wall Street Journal informó que la Fiscalía Federal de Manhattan citó a diversas compañías de importancia como parte de una investigación generalizada del tráfico de información confidencial. Entre las firmas citadas por la Fiscalía se encuentran gigantes de los fondos de cobertura como Zacks Capital Advisors y Citadel, la gran empresa de fondos mutuos Janus Capital Group y Wellington Management, una de las firmas de inversiones institucionales más grandes del país. Un nuevo estudio publicado en la revista de medicina New England Journal of Medicine indica que los hombres homosexuales reducirían considerablemente la posibilidad de infectarse con el VIH si tomaran diariamente una dosis de fármacos antirretrovirales. Según el estudio, estos redujeron la tasa de infección por VIH en casi un 44% en hombres homosexuales y bisexuales de alto riesgo. Los investigadores calificaron el descubrimiento como un importante avance en la lucha contra el SIDA porque se trata del primer estudio que demuestra que la administración de estos fármacos antes de la infección puede reducir el riesgo de contraer el VIH. La ONU anunció que la cantidad de personas que mueren de SIDA ha disminuido significativamente debido a que aumentó el número de afectados que tienen acceso al tratamiento. La incidencia mundial de la infección por el VIH cayó un 19% entre 1999 y 2009. Jayla Tlu es la directora del equipo de apoyo regional de ONU SIDA de África Oriental y del Sur. Jayla Tlu manifestó: las muertes por SIDA también disminuyeron casi un 20% en los últimos 5 años. De 2.1 millones pasaron a 2.4 millones y luego a 1.8 millones en 2009. Y los logros de la terapia antirretroviral son realmente evidentes, especialmente en esta región del mundo, el África subsahariana, donde debido a la expansión del acceso a los fármacos antirretrovirales hubo un 20% menos de fallecimientos por infección con el VIH que en 2004. En noticias relacionadas, la Iglesia Católica parece haber suavizado su histórica oposición al uso de preservativos. En un nuevo libro, el Papa Benedicto respalda el uso de preservativos para prevenir la propagación del VIH, pero la Iglesia se sigue oponiendo a su uso generalizado, así como a otras formas de anticoncepción. En Sudáfrica, Nonkosi Kumalo, de la organización Treatment Action Campaign, Campaña de Acción por el Tratamiento, criticó los antecedentes de la Iglesia. Nonkosi Kumalo dijo: creo que ya es un poco tarde para que los católicos ahora, en 2010, se despierten y piensen. Deberíamos decir abiertamente que la gente debería usar preservativos porque se hubiera podido prevenir muchas infecciones que no pudimos prevenir porque abrazamos los valores que la Iglesia espera de nosotros. Pero creo que estamos avanzando. Creo que deberíamos recibirlo con satisfacción. Pienso que es muy liberal de parte de los católicos. Espero que otros sigan el ejemplo. Corea del Sur encontró los cuerpos de 2 civiles que murieron el martes, víctimas de un ataque de artillería de Corea del Norte en la isla de Yeongpyeong, cerca de la disputada frontera marítima. En el ataque también murieron 2 infantes de marina coreanos y 12 de personas resultaron heridas. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, calificó a los combates del martes como uno de los incidentes más graves desde el fin de la guerra de Corea. Mientras tanto, el periódico londinense The Guardian informa que el ministro de Defensa de Corea del Sur planteó la posibilidad de desplegar armas nucleares estadounidenses en su país por primera vez en casi 20 años. Tendremos más información sobre Corea después de los titulares. En Portugal, una huelga general contra recortes presupuestales y ajustes fiscales provocó paros de trenes y ómnibus, impidió el despegue de aviones y detuvo los servicios desde la salud hasta los bancos. Los sindicatos organizaron el Día de Acción, la primera huelga general en Portugal desde 1988, para manifestarse en contra de una serie de medidas de ahorro que incluyen planes de reducción salarial de un 5% a empleados públicos y congelamiento de las pasividades. El sindicalista portugués Graciete Cruz declaró: los trabajadores, hombres y mujeres, vamos a pelear contra esto porque no podemos aceptar este tipo de políticas, que son políticas que se han seguido desde siempre. Siempre han sido los trabajadores los que deben pagar por las crisis de las que no son responsables. En Irlanda, los sindicatos planean una importante manifestación en Dublín el próximo sábado contra la propuesta de recorte de gastos y el subsidio por parte de la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional de los bancos irlandeses. Para satisfacer las condiciones del subsidio internacional, se espera que el gobierno irlandés anuncie hoy sus planes de aguda reducción de gastos en seguridad social, baja del salario mínimo e incremento fiscal. Además, surgen informes que indican que el gobierno irlandés pronto tomará el control del Banco de Irlanda, el único de los grandes bancos que aún no ha entrado en la órbita de control estatal. En noticias desde Haití, un importante especialista de la salud advirtió que unos 400.000 haitianos podrían contraer cólera durante los próximos 12 meses. Hasta ahora, la epidemia de cólera ha cobrado la vida de unas 1.400 personas, pero algunos afirman que en total podrían ser 2.000. John Kim Andrews es subdirector de la Organización Panamericana de la Salud. John Kim Andrews afirmó: necesitamos prever los insumos necesarios para el tratamiento de los 400.000 casos de cólera que podrían tener lugar en los próximos 12 meses. Necesitamos prever que más de la mitad de estos casos podrían tener lugar dentro de los próximos 3 meses debido a la naturaleza explosiva de esta epidemia. En otras noticias, los votantes irán a las urnas el próximo domingo para las primeras elecciones legislativas y presidenciales de Haití desde el devastador terremoto. 19 candidatos se postulan a presidente. En Nueva Zelanda se cree que han muerto 29 mineros tras 5 días de haber quedado atrapados bajo la tierra a causa de una enorme explosión. Los rescatistas utilizaron robots y dispositivos electrónicos para explorar la existencia de vida en la mina, pero no ha habido indicios de sobrevivientes de la explosión inicial. En la mañana de hoy, un grupo de rescate integrado por 16 hombres se preparaba para ingresar a la mina cuando tuvo lugar una segunda explosión de grandes dimensiones. En otras noticias sobre minería, un reciente informe del Taller de Informes de Investigación establece que la compañía minera Macy Energy posee el peor registro de víctimas de todas las compañías del carbón de Estados Unidos y que Macy ya contaba con dicha distinción incluso antes de la mortal explosión que en el mes de abril causó la muerte de 29 personas. El taller afirma que ninguna compañía ha sido responsable por más muertes que Macy entre los años 2000 y 2009, aunque el pasado año Macy obtuvo solo el sexto lugar entre las más grandes productoras de carbón de Estados Unidos. Incluyendo las víctimas de este año, 54 trabajadores murieron en las minas de Macy desde el año 2000, docenas más que en otras compañías. Consol, con sede en Pensilvania, tuvo el segundo lugar entre los peores registros de seguridad. El jueves se celebrará el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El pasado martes, la expresidenta chilena Michelle Bachelet habló ante las Naciones Unidas. Actualmente, Bachelet es la directora ejecutiva de ONU Mujeres. Michelle Bachelet dijo: las mujeres y niñas corren el riesgo de sufrir violencia de género a lo largo de sus vidas. La violencia es perpetuada por las personas más cercanas a ellas, parejas, miembros de la familia, colegas y también por personas que jamás han conocido. Ocurre en países ricos y pobres, en zonas urbanas y rurales, en situaciones de paz y de conflicto, y luego de desastres naturales. Ocurre en la vida diaria de las mujeres. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.